XEHD, Radio Universidad. 1270 kHz. En amplitud modulada. 1500 watts de potencia. Estudios y oficinas, Avenida Veterinaria, esquina con Boulevard Guadiana, Circuito Universitario. Teléfono y fax, 618-130-1110. Escúchanos en internet, radio.uged.mx y uged.mx. La Radio Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Buenos días. Es hora de empezar la jornada laboral y Radio Universidad te acompaña. Amanecer informativo, llevando la información a tus oídos. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida en este martes 3 de enero del 2012. Es un gusto para mí presentarles un nuevo año, un nuevo programa en Amanecer Informativo y también a mi amiga y compañera Chiloné Hernández. ¿Cómo estás, Chilo? Buenos días. Muy buenos días, Chuy. Muy buenos días, querido radioescucha. Bueno, con la emoción, bueno, de iniciar este año y claro, como lo acabas de mencionar, con ustedes y con la compañía de ustedes. Pero bueno, hay que iniciar con la información aquí en Amanecer Informativo. Por supuesto, vamos a darle cuenta de la información, esperando que este día y este año se cumplan todos los propósitos y que, bueno, pues el Creador nos ilumine y nos lleve siempre de su mano. Vámonos directamente con la información. Mire usted, platicamos el día de ayer con Gerardo Rojas Favela, quien es el presidente de la Barra de Abogados de Durango, y nos comenta de los objetivos a cumplir en cuestión de seguridad. Hay asignaturas pendientes, es lo que señala el presidente de la Barra de Abogados. Hay que decir que esto sube y aumenta, yo creo que aumenta más que nada, ¿verdad? En esta temporada decembrina pudimos detectar nosotros que pues, lo que es el delito de robo a casa, habitación, el delito de robo a partes de vehículos, esto aumentó. Entonces, yo creo que ahí faltó más pericia, más rondines por parte de los cuerpos policíacos y pues es lo que pudimos nosotros analizar, ¿verdad? Pues mira, ahorita ya estamos trabajando sobre la ley de la profesión jurídica, que esto va encaminado a una certificación para los abogados, de que también haya abogados comprometidos en el ejercicio de la profesión, que den los resultados que el cliente espera y que la ciudadanía tiene que ver para que haya esos, pues más que nada, resultados. Y también hay que decir que vamos a estar en un tiempo electoral muy fuerte y la participación del abogado en lo antes de lo electoral y lo postelectoral es de suma importancia. Entonces aquí vamos a estar nosotros como colegio de abogados muy al pendiente de todo ello y pues estaremos ahí. Pues aquí nosotros hemos hecho el llamado, sí tenemos una fiscal especial que fue propuesta por el colegio de abogados donde en la anterior, donde aquí más que nada de los resultados que se tienen pues no han sido favorables al 100%, porque hay que decir que la investigación se enriquece con todos los, aquí va de los cuerpos policíacos, va de servicios periciales, va de los testimoniales, de los testigos que estuvieron presentes o que saben de algún hecho delictuoso por parte de donde haya sido ultimado un compañero abogado y lo que hemos visto es de que no ha habido esa participación de la ciudadanía en denunciar, en ser testigo. Entonces todo ello pues va a ir encaminado a que no haya resultados. Entonces nuestro llamado es de que al momento de que se cometa un delito pues se tiene que tener la denuncia, se tiene que tener los testigos que estuvieron presentes, si les constan los hechos tienen que atestiguar en relación a ellos. En otra información, Francisco Martínez Díaz de León, el presidente de los hoteleros, comenta el inicio del año, así como los eventos a realizar en ese 2012 y en este caso como la filmación de una película. Escuchemos. Seguir con lo mismo, ¿no? Nosotros comentaba de que nosotros estamos en cuestión de la promoción y creo que se ha cumplido. nos fijamos cuatro ejes fundamentales para incrementar el turismo en Durango, que es el turismo de naturaleza, turismo de congresos y convenciones, el turismo cultural y cinematografía. Y creo que en los cuatro se ha estado cumpliendo con el, para tal efecto. El año pasado ya se filmaron aquí algunos cortometrajes, hay filmaciones también de los últimos meses del año, y hoy para febrero se inicia una película con Benel Juanes y otros artistas musicales, y esto pues es el resultado, ¿no?, de estar promocionando lo que es Durango, retomando la cuestión cinematográfica. En congresos y convenciones, para este año vamos a tener una oficina de parte de la Secretaría de Turismo en la Ciudad de México, precisamente para estar en competencia y tratar de traer la mayor cantidad de congresos y convenciones a la ciudad de Durango. Y esto porque sabemos que las asociaciones, clubs y todos los que podían traer eventos de esa naturaleza a Durango, pues creo que va a llegar un momento en que esto ya no van a ser posible, ¿no? Ya está. Entonces queremos traer otro tipo de eventos a Durango. Y en la Ciudad de México es realmente donde se decide dónde van a ser estos congresos y convenciones. Por eso ya estamos ahorita en pláticas con despachos especializados en ese sentido, para que exista esta oficina y nos promocione en la Ciudad de México. Nosotros pensamos que en la cuestión cultural pues también se ha cumplido, ha habido diferentes eventos culturales en la ciudad de Durango, y bueno, esto ha traído por consecuencia ocupación hotelera. Bien, mire usted, en otra información, Julio Cabrera Magallanes, quien es regidor, nos comenta y él pide que se radique ya el presupuesto asignado para Durango en el 2012, ya que pues bueno, el campo de Durango y sobre todo la ciudadanía estamos esperando que estos recursos lleguen, porque el año pasado fue muy crudo, estuvo pues con bastante problema, sobre todo con problemas de sequía, y ya se empezaron a sentir los estragos. Pero escuchemos cuál es la propuesta de Julio Cabrera Magallanes. Van a empezar a resentir los efectos de la sequía y de la crisis, la falta de empleo, los salarios bajos, pues sería injusto por parte de la federación no bajar rápido el recurso que le pertenece a Durango, porque no van a regalar nada, es algo que le corresponde a Durango de los impuestos que se generan. Ahorita se va a empezar a resentir el hambre y la necesidad en el campo. Yo creo que una prioridad es la asistencia social para el campo, los programas para los productores que se animen todavía a sembrar, que se animen todavía a conservar sus animales. Hay que asistirlos porque viene muy complicado el tema. Yo creo que sí sirven mucho, inhiben mucho el que las personas manejen en estado de ebriedad. Yo siempre lo he visto de manera muy positiva. Lleva un sentido de proteger a las familias más que nada, porque hay que decirlo, es muy triste que alguien muera por un accidente por manejar en estado de ebriedad. Yo considero que siempre va a ser muy positivo. Yo creo que faltó más intensidad en los operativos. Sí los hubo y con resultados muy, muy, muy, muy positivos, pero siento que faltó más operativo. ¿Por cuál? Son y no son tan indispensables. Yo creo que un examen de sangre ahí rápido pues arroja los resultados. No creo que el alcoholímetro sea un limitante para que la subdirección de vialidad haga su trabajo. O sea, todos sabemos que el tradicional soplele, ¿verdad?, pues detecta el aliento alcohólico y de ahí se procede a lo que se tenga que hacer. Yo considero que no fue falta de personal, a lo mejor faltó más la periodicidad. Yo creo que había otras prioridades, pero los fines de semana yo creo que no se deben de quitar esos operativos. El secretario de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, comenta el balance de fin de año, cuáles fueron estos los resultados, y comenta también cómo se estará trabajando en este 2012. Las acciones que se tuvieron antes del inicio de esta época navideña, época de Navidad. Y bueno, si bien es cierto que pudiera haber existido algún incidente, no se ha reportado, no tenemos conocimiento de ello en este momento. Una vez que lo tuviéramos, lo haríamos por supuesto, el conocimiento de los medios de comunicación. Creemos que la coordinación que han tenido

También tenemos saldo blanco hasta este momento. El operativo finaliza el día 6 de enero, ya que cerremos con la fecha de los Santos Reyes Magos y que ahí termine, pues ahora sí que estas fechas que van desde todo el mes de diciembre hasta el día 6 de enero. Y bien, bueno, pues vámonos directo con las cápsulas, la cápsula del reporte de En Tu Opinión. Bueno, temporalmente nuestra compañera Paulina Rodríguez, bueno, tiene un problema de salud, entonces temporalmente estaré haciéndola yo, su servidora Shilon Hernández. Vamos a escuchar esta cápsula que trata sobre el año, cómo celebraron la comunidad duranguense y sobre todo cómo piensan cumplir sus propósitos de Año Nuevo. Escuchemos. La voz duranguense, En Tu Opinión, con Paulina Rodríguez. Muy buenos días ahí en cabina, y hoy cursando el tercer día del año, queda por mi parte desearles un excelente año. Pero, ¿cómo fue que se la pasó la comunidad duranguense festejando estas fiestas? Escuchemos. Muy bien, conviviendo con mi familia. ¿El propósito? ¿Qué sería? Pues salir más adelante. En una cena con mi familia, con balazos por toda la colonia, que este año fueron muchos más que el año pasado, bastantes más. Yo creo que lo que significa el año aparentemente es para que la gente se suelte y ya desde este principio de año se ve. Lo recibí con mi familia, lo recibí alegre, lo recibí feliz por haber aprendido. Más que propósitos, es un estilo de vida. Los propósitos a veces no se cumplen, pero en la mente de cada persona hay un estilo de vida, yo creo que se puede llegar a cumplir. Lo principal es cuidarse uno, mantener la salud, cuidar a la familia, lograr tener un estilo de vida diferente, lograr elevar el estilo de vida y el cuidado de sí mismo, tener lo suficiente para no tener problemas ni económicos, emocionales, sociales, familiares, personales. Espero que en este año para usted esté lleno de bendiciones y mucho éxito, para así lograr todas sus metas y sueños. Reportando para Amanecer Informativo, Shilone Hernández. En la zona de fuego, deportes, con Alonso Reyes. Buenos días y muy feliz año nuevo. Esta es la información deportiva más relevante del momento. Durante el receso de invierno de la Liga de Fútbol Mexicano, se han ido dando fichajes relevantes y una que otra nota curiosa. En el Club América, después de una ardua negociación, Osvaldo Vizcarrondo oficialmente se convirtió en nuevo jugador de las Águilas. Así lo confirmó el presidente deportivo Ricardo Peláez, quien a su vez manifestó que el defensa venezolano firmó por 3 años con el club. Dicha contratación se suma a las anteriores de Moisés Muñoz, el Hobbit Bermúdez, José María Cárdenas y el técnico Miguel Herrera. Además, Ángel Reina fue fichado por el Monterrey, quien por cierto no pudo hacer mucho en el Mundial de Clubes. El campeón del fútbol mexicano, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, solamente hizo la contratación de Elías Hernández, quien llega a cubrir una baja sensible como la de Daniliño. En los últimos días se ha hablado mucho sobre el pasillo que le deberá hacer el Cruz Azul al campeón Tigres, a lo que Tuca Ferretti, fiel a su estilo, se refirió como una jalada. Los cementeros se muestran sin interés por el tema y prefieren hablar de su flamante refuerzo, el ya veterano Omar Bravo. Por otro lado, el polémico dueño de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Jorge Vergara, decidió que su equipo no necesita refuerzos, aunque vayan a estar en Copa Libertadores y la Liga Mexicana. Las Chivas perdieron el clásico en la Copa Asia Jalisco la semana pasada ante un Atlas ultra reforzado y con Giancarlo Maldonado como estandarte, lo que provocó que Fernando Quirarte, técnico del Guadalajara, convocara al equipo a entrenar desde la mañana del 1 de enero. Y acá en La Laguna, el equipo de Santos se hizo de los servicios del mexicoamericano Hércules Gómez, quien llegó a Torreón con grandes expectativas. Es todo por mi parte. Para Amanecer Informativo, Alonso Reyes. Reporte meteorológico. Bien, mire usted, pues bueno, estamos tratando de comunicarnos con el ingeniero Florencio Rodríguez, pero el día de hoy vamos a

la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del ingreso al anfiteatro para la necropsia de ley el cuerpo sin vida identificado como Arturo Amador Ochoa, de 38 años de edad, con domicilio conocido en el poblado San Agustín de Ocampo, perteneciente al municipio de San Juan del Río Durango, arrojando que la causa de su muerte se debió a herida producida por proyectil disparado por arma de fuego penetrante de tórax y abdomen. Hechos suscitados el día de ayer a las 21 horas cuando Amador Ochoa se encontraba en el exterior de un bar ubicado en el poblado en mención, cuando en un momento dado comienza a discutir con un sujeto de nombre Armando Padilla, de 43 años de edad, con domicilio conocido en el poblado San Lucas, perteneciente al municipio de San Juan del Río Durango, quien sacó de entre sus ropas una arma de fuego con la cual le realiza un disparo causándole de inmediato la muerte, para posteriormente el agresor retirarse del lugar con rumbo desconocido. El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía tomó conocimiento del ingreso al anfiteatro para la práctica de la necropsia de ley del cuerpo sin vida identificado como Edwin Rafael Pérez Rodríguez, de 6 años de edad, con domicilio en el poblado Velardeña, perteneciente al municipio de Cuencamé, Durango, siendo la causa de su muerte traumatismo cráneo encefálico severo. Hechos ocurridos el día de ayer en punto de las 5 de la tarde, cuando el menor se encontraba jugando en el exterior de su domicilio, cuando el vecino de nombre Luis Calzada, de 65 años, pone en marcha su vehículo pickup, no percatándose que en la parte trasera se encontraba Edwin, por lo que lo impacta con el mismo, siendo trasladado de manera inmediata a recibir atención médica, no siendo esto posible, ya que pierde la vida en el trayecto. El conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades por la responsabilidad que le resulte en el hecho. Unidad especializada en delitos del tránsito terrestre de esta fiscalía tomó conocimiento de un accidente ocurrido en la carretera federal Durango-Parral, mismo que dejó como saldo una persona sin vida y dos más lesionadas. El occiso fue identificado con el nombre de Gregorio Rentería Soto, de 40 años de edad, con domicilio conocido en el poblado José María Patoni, perteneciente al municipio de San Juan del Río Durango, siendo la causa de su muerte traumatismo de cráneo y tórax. Mientras reciben atención médica en el Hospital General de esta ciudad, Alicia Rivas, de 38 años de edad, y Karen Rentería, de 9 años de edad, desconociendo hasta el momento el domicilio de ambas. Bien, bueno, pues vamos a información un poco más agradable. Vamos a nuestra cápsula de cultura. Ah, ok, no tenemos cápsula de cultura el día de hoy. Le ofrezco a usted una disculpa, tenemos ahí algún problema técnico, pero bueno, esta es la información. Bien, ok, no está la cápsula. Bien, bueno, pues esta es la información que tenemos preparada para usted hasta el momento. Vamos a desearle un feliz día. Le agradecemos a Macario Rueda que nos asiste en los controles el día de hoy y vamos a llevarle a usted la información más relevante ocurrida en las siguientes horas, en punto de las 5 de la tarde, en el avance informativo en corto. Nos vamos, Chilone. Nos vamos, Chuy, nos retiramos y bueno, deseándoles un excelente día a todos ustedes que yo redescuchas. Escúchenos la próxima emisión aquí en Amanecer Informativo el día de mañana. Queda por mi parte desearles pues, de nuevo un excelente día. Bien, lo dejamos en la excelente programación de Radio Universidad y que pase usted un excelente día y ánimo. Vamos a echarle ganas este 2012. Un noticiario oportuno y veraz. Solo Radio Universidad te lo puede proporcionar. Amanecer Informativo. Te esperamos en la próxima emisión con más información. Radio Universidad.